en complejo refinador Paraguaná, que lo conforman la refinería de Amuay y de Punto Cardón, bueno, se paralizó por una falla eléctrica, nos dicen los trabajadores. Los trabajadores de las áreas nos llamaron preocupados porque una vez más vemos cómo PDVSA no asume la responsabilidad, no informa debidamente, bueno, sobre estos accidentes que se profundizan. Esto, claro, debido a una política, como dije, de falta de inversión, falta de dotación de los implementos de seguridad que tiene la industria petrolera con sus trabajadores, violación a la convención colectiva y, por supuesto, a la ley orgánica de condiciones y medio ambiente de trabajo, como es la LOCSIMA. No tenemos cifras de lesionados ni de pérdidas humanas, es verdad, sí, gran pérdida económica para el país y una gran incomodidad, ya que los vecinos vieron la cantidad de humo y la cantidad de candela a muy alta y a una distancia de más de un kilómetro se veía en los mechurrios esa gran cantidad de candela y humo.